Bienvenidos a Reactive Commons, el programa dedicado a los artistas que distribuyen su música con licencias Creative Commons al movimiento Copyleft y en general a las canciones que no tienen dueño. Una selección musical que se puede descargar gratuitamente desde nuestro blog y que está a vuestra disposición en la red. Música de todas las latitudes, de todos los países, de todos los estilos, de todos los géneros, con una sola cosa en común. Puedes conseguir a través de nuestro blog Reactive Commons RadioAlmaina.org. En el programa de hoy vamos a intentar hablar un poco de qué son las licencias Creative Commons, en qué consiste el movimiento Copyleft, qué diferencia hay entre los derechos de autor y los derechos de difusión, los derechos fonográficos, los derechos editoriales. Intentaremos hablar un poco de todos estos temas farragosos y sobre todo escuchar música. This may sound irrational, but you can't go wrong living by the mind. Oh, you can always retake the class. Little bookworm, we doing this or not? Click D not, I confirm. I know you think I'm just kicking high pros like the rest of them Gastons and Fetterline Jones, but I ain't got all the time in the free world. Don't be hollering at just any library girl. Struck pretty like a Scott Hall dropkick. NWO, the new young hotness. I only make moves on a whim. Let's take this road trip to the middle of Wisconsin, California, even the islands. Party till dawn, wake up and watch adults swim. Oh, you were headed to the bookstore, about to drop a couple hundred on textbooks. Ma, we can flip that money twofold. Throw a house party, charge five for the Ken cups. You rap on a roll, I rap Delta Chi. You say dope fresh, I say hella fly. Baby, we're isotopes, different nuclei, on the same table, forever living by. Muy buenas, Toussaint Morrison desde Minneapolis con su disco Toussaint Morrison Is Not My Boyfriend. Es un ejemplo de una canción con licencia Creative Commons que te puedes descargar gratuitamente desde internet. No todas las canciones que tienen licencia Creative Commons se pueden descargar gratuitamente, ni todas las canciones que descargamos gratuitamente tienen licencia Creative Commons. Vamos a intentar ir separando diferencias porque se tiende a unificar que lo que está licenciado con Creative Commons es gratuito. No siempre es así y ahora vamos a escuchar otro ejemplo de justo lo contrario. Pero vamos a ir un poco más lento para entendernos mejor. No one else can make it. It was so obviously your fault. So the blame you have to take it. A fundamental error by ignorance or by design. You've got no excuse. There ain't nothing wrong. Fabulous Arabia, un dúo que forman Jace Mill, acá Lawrence de Arabia, y Mike Fabulous, que también se le conoce como Lord Echo. Publican sus discos en el sello de Berlín, Jakarta. Esta canción la escuchamos porque la tenéis disponible en internet con un disco que se llama Son Jewels from Jakarta Records. En este caso, no tiene una licencia Creative Commons, tiene una licencia común de copyright con todos los derechos reservados, pero al tratarse de un disco especial que celebraba las 40 referencias de Jakarta Records, pues lo regalaron a través de internet y sacaron una edición limitada de 150 casetes. Por eso lo estamos escuchando en Creative Commons, como diferencia de la canción que escuchábamos antes de Toussaint Morrison, que sí que está en licencia Creative Commons. Seguiremos hablando de ello. Ahora vamos con otra canción de ese disco, Son Jewels from Jakarta, Shogun Orchestra. We'll be right back. Shogun Orquesta, desde Wellington, Nueva Zelanda. El grupo alrededor del saxofonista Lucien Johnson, también en Jakarta Records. Un sello que, como os digo, pues ofrece esta recopilación con muchos de sus artistas. También editan hip hop y bueno, y tienen un buen gusto y bastante diverso. Ahora de Nueva Zelanda saltamos a Washington con Empresarios. Sweet Samba, una remezcla de Empresarios, un grupo que viene de Washington DC y se llaman así en español, Empresarios, y lo componen Javier Miranda, John Bowen, Paul Chaconas, Sonny Chiva y Sami Arsan Kosh. Ponemos esta canción en este programa por dos motivos: uno, porque es una remezcla, te la puedes descargar gratuitamente, también te recomendamos el disco de Empresarios que lo acaban de sacar, y porque esta remezcla pues no tiene fines comerciales. Esto también cabe en nuestro programa Reactive Commons, música que no tiene un fin directo comercial, como lo siguiente que vamos a escuchar, una remezcla. The Pinkertons remezclando a De Pedro. Y este día va a ser perfecto. perfecto. Ni tensiones, ni secretos. Barcelona, tengo el tiempo. A ver, amigos, siempre que ven. Chilla que tiemble en la remezcla de Pinkertons, la canción de Pedro que cerraba su anterior EP. Ahora ha sacado un nuevo álbum, La historia de un hombre bueno. Esta canción es la remezcla que hicieron Mr. Furia y Profesor Manso y que la regalan con el hashtag Free Music Fridays a través de Twitter. Y la queríamos compartir precisamente por eso, porque este programa también se emite los viernes y también tiene música gratuita, entonces tiene ese espíritu. Seguimos con remezclas. Oh. Sexzilla, remezclando a Fela Kuti, a Ginger Baker, ese disco mítico, remezclado por este DJ nigeriano, que forma parte de un colectivo que también tiene un pie en Canadá, en Quebec. Y nos sirve para hablar de la remezcla y, bueno, entrar ya en faena, ¿no?, con el tema que es Creative Commons. Esta canción, por ejemplo, es gratuita, de libre descarga, pero tiene los derechos reservados. ¿Qué significa Creative Commons? Pues vamos a traducirlo. Significaría bienes comunes creativos. Porque una palabra, un anglicismo, ¿qué significaría en español? Bienes comunes creativos. Bienes comunes, pues ¿qué es el bien común? Pues deberíamos empezar por ahí. Pues un concepto que puede ser entendido como algo que beneficia a todos los ciudadanos y a todos los sistemas sociales, instituciones y medios. ¿Significa esto que no tiene derecho? ¿Significa esto que es gratuito? No, no es gratuito. Conserva los derechos. ¿Cuál es el problema de esto? Que los derechos generan dinero y hay gente que quiere cobrar ese dinero. Son los recaudadores de impuestos. Seguimos con otra remezcla dedicada a los recaudadores de impuestos. Me. Taxman, no se libra ni los Beatles, es DJ Prince, es de Noruega, aunque es de origen hindú y se atreve con los Beatles o se atreve con lo que le echen. Esta es una remezcla de Taxman y la ponemos porque está dedicada a los recaudadores de impuestos. Hay una cosa importante, el artista licencia su música con copyright, con Creative Commons, esa música tiene una difusión y genera unos derechos. Y hay unas terceras personas que cobran esos derechos, los recaudadores de impuestos. Están esas tres partes que hay que comprender para entender el proceso y cómo funciona. Ya sabemos lo que es Creative Commons, sabemos lo que es el bien común y solo nos falta saber qué son los derechos de autor. Aunque eso lo vamos a explicar después de oír esta canción. Love I Feel For You Is More Real Than Ever, una canción de Sao Paulo Underground, un grupo que os recomendamos, formado en Chicago alrededor de Rock Mazurek. Es un trío, os recomendamos mucho su último disco, y junto con Guillermo Granado y Richard Ribeiro. Sacan su música en Cuneiform Records, en Canadá, y es un ejemplo de una discográfica que aún no teniendo licenciada su música, ofrece su música de forma gratuita. Esto también suena en Reactive Commons, en donde ahora cambiamos radicalmente de ubicación y de estilo con el grupo Stress. (Risa) 3, Boy, You Have a Trouble. Tienes un problema, chico. Y son un trío, vienen desde Rusia. Vadim Zolotukin a las guitarras, Jaihum Mosabib Abilov en las voces y Denis Titov en los tambores. ¿Y por qué suenan en este programa? Pues porque te puedes descargar efectivamente su trabajo titulado igual que el grupo, se llama Stress. Y te lo puedes bajar gratuitamente al precio que tú elijas. Name your price en inglés. O sea, que tú eliges el precio al que te lo baja. Que puede ser cero, claro. Y es también una forma de distribuir la música, una nueva forma de distribuir la música. Y los ponemos porque son de Rusia y no se oye mucha música de Rusia, ¿no? Y es una forma de Reactive Commons. Y ahora vamos a escuchar a unos músicos estadounidenses fuertemente influenciados por Rusia. Norwegian Arms, brazos noruegos. Norwegian Arms, Run, Run, Run, Rap, de su anterior EP, una canción que nos gusta mucho y es un grupo que se formó alrededor de Brendan Mulfield, que le dieron una beca al Fulbright y se fue a Tomsk, en Rusia, en mitad de Siberia. Y vamos a escuchar otra canción de su nuevo álbum, que se llama At the Foreign British Council Supported English Center, un título bien largo para una canción bien curiosa. No, I feel the purpose of your heart, buried in books that try to stay anything but outdated. All the bushes try to leave a mark, every single suited man, violet or red face. It's a little nudge, little nudge. anything but outdated. All the pushers trying to leave the mark. Every single suited man, vile and red face. It's a little, little much, little, little much. Got a buffer on the much, buffer on the much. No Warrior Arms suenan en Reaptive Commons porque la mayor influencia para Brendan Movie Hill fue su año que pasó en Siberia, y por eso suena esta canción aquí en Reaptive Commons. Te la puedes descargar también gratuitamente desde la página del grupo. Y ahora vamos a escuchar a un grupo español que se ajusta un poco a lo que estamos hablando. Dejamos el asunto de los derechos de autor, y queremos especificar qué son los derechos de autor, el conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos que tienen los autores sobre sus creaciones. Hay una cosa que no se suele decir, y es que el derecho de autor siempre tiene un socio. Los autores tienen socios que también cobran por esos derechos, generalmente con contratos pues que tienen unas cláusulas quizá un poco abusivas. Eso no se suele decir, ¿no? Que los derechos de autor más su socio, ¿no? Y eso provoca que se busquen nuevos modelos que no asfixien. Y no es gratuito, hay un... Tiene un sentido que no escuchemos música de otros países, que no escuchemos música por lo mejor de norteamericanos influenciados por Rusia o por Siberia, como dice Brendan. Y nos interesa más lo que significa que realmente lo que se ajusta a la norma jurídica, porque esto tampoco es una clase de derecho. Así que vamos a oír otra canción en Reaptive Commons. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de la gente, paloma, siempre estará en la unión. Que no, paloma, no, que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Buena paloma y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. La paloma de la paz, letra y música de Chicho Sánchez Ferlosio. Y a la voz, a la guitarra, a la pandereta, Roberto Herreros, del grupo Garzón, la guitarra eléctrica, Joseba Irazoki. Esto está grabado en el Centro Social Bomberenea de Tolosa y forma parte del disco de Fundación Robo, un proyecto musical colectivo que trabaja alrededor de la canción populista desde mayo de 2011, unido a todos los acontecimientos que ocurrieron hace ahora 2 años. Y por eso hemos puesto esta canción, porque es más reactive que ninguna, porque surgió un poco en relación a lo que estaba ocurriendo en esos días. Como decíamos antes, los derechos de autor tienen socios y esos socios quieren llevarse su parte de la creación. Es importante, y aunque hemos intentado explicar un poco o de una forma muy escueta en qué consiste, tenemos que entender que una licencia no significa que sea gratuito, que sea gratuito no significa que no tenga copyright. Generalmente los músicos pues tienden a usar el copyright para que nadie se lleve o nadie le robe sus canciones, pero a veces los que roban son los que plantean contratos con cláusulas abusivas por esos derechos de autor que ya se están cobrando toda la vida. Y ahora vamos a escuchar a un grupo de México que nos gusta mucho y que se llama Yo maté a tu perro. Yo maté a tu perro, desde Santa Catarina, en Nuevo León, en México. Lili, Jesús, Robe e Isaac. Nos despedimos con otra canción de su anterior EP, que se llama igual que ellos. Yo maté a tu perro. Hasta el próximo programa.